Soy Moshi, participo de la Asamblea Lésbica Permanente y de Fútbol Militante. Di un día de clase porque es mi primera vez como docente. Estaba dando educación sexual integral en una escuela de Lugano, la 19 del Distrito 21, ahí en Pola y de la Cruz. Estoy acá como estuve y vengo estando hace bastante tiempo en distintas marchas en la calle, bajo la lluvia y bajo el sol, porque me parece que es donde hay que estar, porque nos están pegando palos y nos están ajustando en muchos sentidos, en lo económico, en lo cultural, en las prácticas que tenemos en los vínculos, y hay que estar en la calle, y lo que hay que hacer es defender los espacios públicos, defender la educación pública, defender nuestra hermandad, defendernos, porque nos están apretando con un dedo gordo. Y contanos un poco, ¿qué pensás después de esta actividad acá frente al Congreso y de mañana el paro para toda la docencia? ¿Qué pensás vos, qué perspectivas ves de pelea? Yo creo que hay que insistir con la instalación de la escuela itinerante, que la escuela recorra todas las provincias, y el plan de lucha, me parece que el paro está bien, pero me parece que tiene que ser articulado con otros gremios que no son de la docencia, sino también, digamos, esto de un paro general de mujeres, digamos, como que tiene que haber una articulación entre los distintos orgas sociales, porque como repito, dije antes, el ajuste viene de todos lados y hay que estar juntes. Bueno, soy profesora de profesorados de terciario para futuros docentes de magisterio y de profesores de teatro. Y estoy acá en repudio a la represión de anoche, en repudio de toda acción de reprimir a cualquier trabajador y también para seguir exigiendo que se cumpla una ley nacional que es la paritaria docente. Yo soy docente del Instituto Metropolitano de Escuela. Educación, no me va a salir, de la EMAD, me agarraste distraída. Vinimos acá porque de ninguna manera los docentes vamos a permitir que se reprima a ningún compañero y a ningún trabajador. Eso es lo primero. Segundo, porque estamos acá porque creemos en la educación pública de este país, porque venimos trabajando hace mucho tiempo, porque estas luchas no es solo paritaria, sino tiene que ver con una lucha de todos merecemos la educación pública y de calidad. No es para lo que sobra, es de calidad. Por eso estamos acá y vamos a seguir estando, porque los docentes tenemos valores, tenemos dignidad. Soy Erika Nielsen, docente primaria de la Escuela 25 del 1, La Banderita, en Villa 31 Retiro. Estamos reivindicando acá nuestros reclamos y además repudiando la represión terrible del día de ayer. Creemos que a los maestros, como dice nuestro cartel, lo voy a repetir, las balas no enseñan, lo que enseña es una educación de calidad. Sí, mi nombre es Juan Pablo, profesor de inglés de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Lugano y Villa Soldati. Carrillo y Villa 30, 1114 bajo Flores. Yo estoy acá primero como en solidaridad por los colegas que ayer fueron golpeados salvajemente cuando vinieron pacíficamente y en los términos que el gobierno pidió, no que cortaran la calle, que se hicieran algo pacíficamente. Y en segunda instancia quiero citar a un gran personaje de la humanidad que es Gandhi, que dice que cuando hay violencia es que le tienen miedo a los ideales de los demás. Mi nombre es Dolores Veledo, soy docente curricular de música de la Escuela 25 del Distrito Primero, de Villa 31. Y estamos acá para defender la escuela pública en todo su sentido. Muchas gracias. ¿Quieren agregar algo? No, nada. Que mejore esta situación de una vez por todas. Para todos los docentes, de la Quiaca a Ushuaia, 16.000 de básico para todos. Que el gobierno se haga cargo de las leyes como se tiene que hacer. Y que se haga cargo de toda la infraestructura de todas nuestras escuelas públicas. No puede ser que la escuela sufra goteras, no tenga pizarrones, no tenga material didáctico. No son maneras de cuidar y defender la educación pública en este país. Se ve que el ojo está puesto en otro lado. Gracias. Muchas gracias.